Llevo esto, acá estaba abierto esto. Gloria a Dios. Qué hermoso poder alabar al Señor, poder bendecir su nombre. Y hoy hablábamos justamente de eso, estábamos leyendo en el Salmo 149 y 150, y justamente decía el salmista que Dios exhortaba a Israel a alabar a Dios. ¿Y cómo puedo alabar a Dios? Cántico nuevo, con instrumento, sin instrumento. A Dios en definitiva lo que le agrada que lo alabe, que todo el mundo lo alabe. Hasta la creación dice que alaba a Dios, ¿eh? ¿Cuánto más nosotros, verdad? Que se tomó un tiempo para formarnos. Él hizo los cielos, hizo la tierra con su palabra, pero dijo, cuando haga al hombre, me voy a tomar un tiempo especial. Se tomó un tiempo especial para formarte, se tomó un tiempo especial para soplar aliento de vida sobre tu vida. Te formó con sus manos. Me formó con sus manos. Qué hermoso es lo que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Y qué lindo cuando podemos compartir juntos, ¿verdad? Como decía el hermano. En definitiva, más allá de multitudes o no multitudes, dice que hay una puerta que es bastante grande y con mucho espacio. Y en la palabra griega dice aún con obstáculo. Ese espacio al que hace alusión, ese pasaje, significa ancha y con mucho espacio. Pero la puerta angosta y pequeña, cuando dice pequeña, significa todavía obstáculo. El Señor siempre quiere que el que entre por esa puerta, a pesar de las dificultades, van a ser pocos los que pasen, dice. Dice que es angosta y pequeña, y ese pequeño significa con obstáculo todavía. No alcanza que sea pequeña. Siempre van a haber obstáculos. Pero dice que esos son los que hayan, y son pocos los que la hayan. Qué lindo que podamos ser uno de esos pocos, de esa manada pequeña, esa poca manada pequeña, que pueda hallar la puerta de la salvación. Y no es casualidad, no es casualidad que justo hoy íbamos a hablar de Génesis. Y te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 6. Dios no es un Dios de casualidades. Dios prepara y Dios tiene causas. Todo lo que el hermano estaba hablando hoy era todo lo que íbamos a compartir hoy. Todo lo que el hermano estaba hablando. Y estas cosas no están preparadas, porque te cuento que esto no estaba preparado. Simplemente Dios es espíritu y es verdad. Y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Así que te invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Así que nos encontramos. Nos encontramos con la historia de Noé. Nos encontramos con un hombre que hoy podemos identificarnos con ese hombre, ¿verdad? ¿Cuántos quieren identificarse con Noé? Pero vamos a ver las características por lo que pasó este hombre. ¿Amén? Y una de las cosas importantes, como decía el hermano, porque qué impresionante, ¿no? Lo primero que debemos de hacer, y no está nosotros, es alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Un regalo inmerecido, algo que no puedo pagar. No lo puedo pagar ni con todo el dinero del mundo. No lo puedo pagar con todo el esfuerzo humano que yo pueda hacer. Es un regalo de Dios. Un regalo que el humano no se merece. Pero su gracia infinita y su bondad hace que hoy esté sobre tu vida y sobre mi vida la hermosa gracia del Cordero Inmolado de Jesucristo. Y aquí dice en el versículo 8 del libro de Génesis, todos los que tengan Biblia, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Amén? ¿Cuántos quieren hallar gracia ante los ojos de Dios en este día? ¿Cuántos quieren alcanzar la gracia de Dios? ¿Y saben qué hermoso que es caminar con la gracia a nuestro favor? ¿Saben qué hermoso que es caminar solamente con el favor de Dios? Y hoy vemos tantas oraciones pidiendo prosperidades, pidiendo trabajos, pidiendo vehículos. Y Dios lo que quiere es darte el favor de Él. ¿Cuántas cosas podemos hacer con el favor de Dios? Basta su gracia, como dijo el hermano Pablo. Bástame tu gracia, Señor. Y que hoy te baste la gracia del Señor para entender que estamos en un mundo, que estamos en un tiempo no muy lejano a ese tiempo de Noé. Cuando leemos el principio del capítulo, es muy fácil de interpretar que los mismos tiempos que Noé estaba enfrentando los estás enfrentando tú y los estoy enfrentando yo. Estamos en un tiempo escrito, como decía el hermano, hay muchas señales, pero necesitamos entender que Dios nos abra el entendimiento, el discernimiento para poder caminar bajo esta gracia, pero también bajo la guía del Espíritu Santo en este tiempo. Y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cómo estás construyendo tú el arca de tu salvación en este día? ¿Cómo estás encaminando la construcción de esa arca para tu salvación? Dice que este hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Pero qué fácil que es hoy por hoy quitarnos muchas veces, ¿verdad? Qué fácil que es muchas veces si se nos hace dejar de construir el arca. Dice que este hombre escuchó la voz de Dios, inmediatamente comenzó a hacer un arca. Inmediatamente comenzó a prepararla de la manera que Dios le dijo. ¿Cómo estás escuchando hoy? ¿Estás atento a la voz de Dios? ¿Ves que el mundo colapsa? Yo no recuerdo exactamente, si alguien está aquí y lo recuerda, ¿cuánto hace que pasó ese tsunami en Japón? ¿Cuánto tiempo ya hace? Parece que no pasa nada. ¿Cuánto hace que vino una lluvia grande en Brasil? ¿Cuánto hace que Montevideo y parte del interior vinieron lluvias torrenciales, inundaciones? Parece que al ser humano hay algo que lo está deteniendo en este tiempo. Parece que no nos podemos a pensar un momento y a discernir los tiempos que Dios nos está entregando en este tiempo. Y como decía el hermano, estamos en tiempos cortos. Pero ¿qué sucede? Parece que hay como una parálisis hoy. Parece que por momentos el cristiano deja de construir el arca. Parece que muchas veces la voz de Dios viene sobre nuestras vidas, pero a veces decimos como le dijo el faraón en el capítulo de 8 de Génesis, de Éxodo, cuando le dice el faraón: quiero que quite las ranas. Y Moisés le dice: dígnate decirme, ¿cuándo tú quieres que quite las ranas? Mañana. Lleno de ranas, pero mañana. ¿Cuántas veces nosotros somos así? El arca la voy a construir mañana. Tengo que orar hoy, pero dejo la oración para mañana. Tengo que ir a predicar el evangelio de mi Cristo hoy, pero lo voy a dejar para mañana. Y de esa manera también muchas veces descuidamos ese mismo mundo que estaba viviendo Noé y lo estaba experimentando. Hoy el hermano dijo algo que es una gran realidad. Muchas veces cuando tú llevas el mensaje, la sana doctrina del Señor, te van a rechazar. Multitudes te van a rechazar por un simple ejemplo. No escuchan, no quieren escuchar la verdadera palabra sana. Sana doctrina, ¿qué significa? Una enseñanza de acuerdo a las Escrituras. Pero muchas veces te van a rechazar. Pero está escrito, como dijo el hermano: a mí me rechazarán, vosotros seréis vituperados. Los van a blasfemiar de ti, te van a acusar, te van a insultar, hasta te van a golpear si es necesario, por causa de mi nombre. Pero qué lindo que en esta tarde, qué lindo que en esta noche le metamos mano al arca. ¿Cuántos quieren meter mano al arca de la salvación? ¿Cuántos quieren realmente ser obedientes a la voz del Espíritu Santo? Y estábamos hablando de esto, de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Parece que constantemente viene un desánimo, hay un desánimo tras otro desánimo. Las noticias siempre son malas. Las noticias siempre son malas. Te dicen que la economía viene en tiempos difíciles, te dicen que no va a haber trabajo, te dicen que hay pestes de un lado o del otro. ¿Hace cuánto salió una noticia de los famosos mosquitos? Y así, pero si lo corremos y vamos a la Escritura, no está escrito esto. No está escrito que van a venir plagas. No está escrito que debemos de cuidarnos. Tenemos una guía espiritual. Tenemos la mejor guía aquí. El mejor consejero está aquí. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Sacamos no solo la mirada, sino el oído. Y no escuchamos muchas veces la voz del Señor, que quiere hablarnos y quiere decirnos que nos basta la gracia de Él. Y dicen aquí en el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y cómo puedo hacer esto yo? ¿Cómo puedo identificarme? Vamos a ver las características que tenía Noé. Halló gracia. ¿Cuántos quieren hallar gracia? ¿Cuántos ya han alcanzado gracia? Bueno, ¿está bajo un tiempo de gracia? ¿Alcanzaste la gracia del Señor? Noé la alcanzó. Y mire lo que dice en el versículo 9. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Varón justo. Una vez que venimos a Cristo y somos justificados, ¿verdad? No es que sea nuestra justicia, porque la palabra de Dios dice que justo no hay ni uno. Pero una vez que estamos en Cristo, ya no es tu viejo hombre, tu vieja mujer la que piensa, la que decide. Una vez que tú vienes a Cristo, ya actúas con la justicia de Dios. Ya cuando te determinas, cuando vas a hablar con alguien, cuando tienes un conflicto, ya no lo haces como lo hacías antes, imponiendo el ojo por ojo, sino que Cristo te transforma mediante el Espíritu Santo y hay un cambio en tu vida. Entonces ya piensas de una manera. ¿Cuántos aquí saben lo que tienen que hacer? ¿Cuántas veces mediante una situación incómoda, qué resoluciones tomas? Cuando hay un conflicto, yo creo que este hombre cuando estaba construyendo el arca le dirían de todo. Le dirían que estaba loco. ¿Cuántas veces te dicen que estás loco? Le dirían que no tenía sentido lo que estaba haciendo. ¿Cuántas veces escuchas a diario que no tiene sentido lo que estás haciendo? ¿Lo criticarían? ¿Cuántas veces te han criticado? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Pero la iglesia te va a dar algo. La iglesia no me va a dar nada, pero Cristo sí me va a dar. Pero voy a juntarme, a reunirme con el grupo de hermanos, porque somos parte de un cuerpo. Y yo creo firmemente en una promesa de que el Señor Jesús un día me va a venir a buscar. Amén. Y queda muy poco para ese día, porque hay revelaciones de que el Señor viene, hermano. El Señor viene, hermana. Y están dándose las señales para que venga. Pareciese que no hay mucha diferencia en esta historia, miles y miles de años atrás, pero resulta que es lo mismo. ¿Cuántas veces quizás te han intentado desanimar? Aún hasta tu propia familia se pudo haber burlado de ti, decirte no, mirá lo que sos, nunca vas a cambiar. No te molestes ni te gastes, porque eso no te va a servir de nada, porque Dios no existe. Qué importante que seamos obedientes a la voz de Dios. Qué importante que escuchemos y escudriñemos la palabra. En estos tiempos tan difíciles, tiempos donde se enseña mucha falsa doctrina. Y la salvación viene mediante el arrepentimiento. La salvación no sos siempre salvo, ¿eh? No es esa de que salvo siempre salvo. Recibí a Cristo el lunes, pero no voy más a la iglesia. No me congrego más, no necesito ni leer la Biblia, porque hay una gracia hermosa que está sobre mi vida y yo, Cristo me hizo salvo. De ninguna manera. Tú debes de construir tu arca en estos tiempos de la gracia. Estamos bajo una dispensación de la gracia. Es más, estamos bajo la última dispensación de la gracia. Después de esto no hay más gracia. Después de esto no hay otra oportunidad. Es ahora el momento de tomar la gracia de Dios y de cuidarla. ¿Cómo la cuido? ¿Cómo construyo el arca? Siendo obediente. ¿Cómo construyo el arca? Leyendo la Biblia, me fortalezco. Cada vez que tú lees la Biblia te fortaleces. Cada vez que quiera venir el desánimo sobre tu vida, tienes que fortalecerte a través de la Escritura, porque la palabra de Dios dice que es espíritu y es verdad. Y hay poder en la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo construyo el arca? En la oración. Padre, fortaléceme en este día. Señor, vengo delante de tu presencia. Padre, necesito más de tu presencia. Y siempre, no te olvides nunca, lo único que necesitamos siempre es el favor de Dios. Porque es mi proveedor, es mi amigo, es mi consolador, mi consejero, es mi sanador, es mi libertador. Tengo todo en Cristo, pero qué importante ser obediente a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Señor nos manda y nos demanda cosas y no lo escuchamos? ¿Pero qué sucede? Haz un arca, le dijo. Inmediatamente Noé se puso a hacerla. Cuando Dios te dice algo, eres obediente, lo haces inmediatamente. Vas en el proceso en el cual Dios quiere que estés. Estás en el camino en el cual Dios quiere que estés. Porque qué importante es esto. Buscar la justicia primeramente de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido dificultades o tenemos dificultades? Aún estando en el camino del Señor, vamos a tener dificultades. Pero qué diferencia grande cuando tú tienes un caso injusto sobre tu vida. ¿Cuántos de los que están aquí han padecido o están padeciendo alguna situación humanamente injusta? ¿Cuántos de los que están aquí quizás están viviendo situaciones que parecen que es injusto humanamente? Aún quizás has cuestionado o preguntado al Señor, ¿por qué me pasan estas cosas, Señor? Si yo estoy caminando tu camino, ¿por qué me suceden estas cosas? Y el Señor, en este tiempo, También está probando tu corazón, está probando tu caminar, está probando si sigues continuando con hacer el arca. Él te dijo que construyas el arca. Él en este tiempo te demanda que sigas firme en el arca de la salvación. Porque a Dios no se le cuestiona. Pero muchas veces está tratando y moldeando tu carácter. Él está viendo cuán justo puede ser a través de Él. Porque si confiamos en nuestra humanidad, en nuestro humanismo, jamás vamos a ser justos. Ante un problema, ante una situación adversa, ¿qué es lo primero que muchas veces decimos? Si te agarro, si te tuviera acá enfrente, ojalá que te caiga un rayo arriba, ojalá tropieces ahí y te caigas, y me caiga yo arriba tuyo. ¿Cuántas veces puede el ser humano pensar así? Pero hermano, somos carne, muchas veces reaccionamos de esta manera. ¿Y sabe lo que quiere Dios? Que actúes bajo su justicia. No es que eres justo, ni eres, sino que en la justicia de Dios. ¿Cuándo actúas de acuerdo a la justicia de Dios? Cuando tienes un inconveniente aún que no lo entiendes. Porque hay cosas que aún no lo entendemos y que los vemos con nuestros ojos. ¿Pero la maldad se está multiplicando? Sí. ¿Ves maldad cada día? Sí. Pero Dios está en control. ¿Te han hecho daño humanamente? ¿Han dañado tus sentimientos? ¿Han dañado, te han dañado tu familia? ¿Te han dañado relaciones? Pero ¿sabes cuándo? ¿Cuándo te das cuenta que estás construyendo un arca firme? ¿Sabes cuándo te das cuenta que vas en el buen camino? Cuando tú dices, Señor, haz tu justicia. Haz tu justicia, Señor. Señor, yo perdono a esta persona. Yo perdono a esta persona, Señor. Perdono sus ofensas. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando yo también me pongo primero y voy, perdoname. Perdoname este agravio. Perdonar esta falta que tengo. ¿Sabes por qué? Porque si no me disculpo contigo, la palabra de Dios dice que el que poco perdona, poco será perdonado. Pero ¿cuándo comienzas a ser justo? Nunca vamos a ser justos por nosotros mismos. Por más bien que actuemos dentro de la sociedad, pero a través de Cristo sí, porque somos justificados por Él, santificados, perdonados, restaurados. De una vez que estamos en el camino, ya no somos nosotros. Como dijo Pablo, ¿cómo se nota esto? Porque ya no vivo yo. Cuando Cristo vive en tu vida, tienes el poder y la autoridad para perdonar. Cuando Cristo vive en tu vida, cuando continuamente construyes un arca para tu salvación, puedes bendecir a aquel que te maldice. Cuando Cristo se va fortaleciendo en tu vida, puedes mirar a la cara a la persona que más daño te hizo y perdonarla y bendecirla. Es que Dios nos prepara para esto. Y estamos en los últimos tiempos, sí, estamos en tiempos difíciles. Pero hay una gracia, hay un poder de Dios sobre nuestras vidas. Y qué importante es que seamos obedientes a la voz de Dios. Como dice acá, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. Así que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Fue obediente. Qué importante la obediencia. ¿Por qué? Porque este mundo que colapsó bajo el diluvio, colapsó por la desobediencia justamente. Dice que se multiplicó la maldad. Miren lo que dice en el capítulo 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice que había gigantes en la tierra, etcétera. Vamos al 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el bien. No, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Cuándo se duele el corazón de Dios? Cuando actuamos fuera de los parámetros de Dios. ¿Cuándo hago doler el corazón de Jesús? Cuando no hago lo que Él me manda hacer. ¿Cuándo se duele el Espíritu Santo en tu vida? Cuando teniendo tan gran poder de parte de Dios, no hacemos lo que nos demanda y lo entristecemos. Aquí hay una gran muestra, y se dice clarito en el 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió. Al Espíritu Santo le duele la desobediencia. Al Espíritu Santo le duele la ingratitud. Al Espíritu Santo le duele la rebeldía. Al Espíritu Santo le duele. Cuando no nos sometemos delante de su presencia, el Espíritu Santo se duele en la desobediencia. ¿Y qué hizo esta generación? Pensaba continuamente en el mal. ¿Y cómo estamos viviendo hoy en nuestra generación? ¿Cómo estamos viviendo hoy en el 2016? Pareciese que cada cual está en su mundo. Pareciese, tú subes a un ómnibus y está todo escuchando música. Hoy le da más importancia al Facebook que a Jesús a veces. Hoy está el famoso WhatsApp. Tiki tiki, tiki tiki. Y a veces yo veo a personas mucho tiempo metidas. ¿Y cuánto tiempo nos metemos en las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Estoy construyendo el arca, pero va a suceder algo. Esta gente dice que pasaba quizás y le decía, seguí construyendo el arca y yo me voy a comer un asadito. Mirá si voy a perder tiempo. ¿Y sabes qué? Cuando tú te congregas, construyes el arca. Cuando tú eres obediente a Dios, construyes el arca. Pero ¿sabes qué sucedía? Venía un diluvio y no lo sabían. ¿Sabes qué sucede hoy en día? Está viniendo ese diluvio. Está preparado. Está profetizado que viene. Viene sobre aquellos desobedientes. Viene sobre aquellos que desecharon la gracia de Dios. Pero también viene para aquellos, según Hebreos, que pisotearon la sangre de Cristo. También viene para los que escucharon y no hicieron. Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno. ¿Cuántos saben hacer lo bueno que están? ¿Cuántos saben hacer lo bueno de los que estamos aquí? Pero la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también nos es contado por pecado y me incluyo. Qué importante que siempre esté atento a la voz de Dios. Qué importante que siempre cuide mi arquita. Porque en esta barca, también te digo algo, en aquel tiempo no estaba la gracia de Dios. Ojo con esto. Halló gracia a Noé y su familia. Algún día le preguntaremos a Dios por qué entró en esa barca. Te voy a decir algo. En esta barquita no entran. En esta barquita es personal. Esta barquita es una comunión tuya con el Espíritu Santo, mía con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que nosotros no salvamos a nadie. Solamente podemos ser salvos mediante Jesús. Así que tú no puedes salvar a nadie. Tú tienes y yo que preocuparnos. Como dijo Pablo, no sea que siendo el algo, descuide mi corona y pierda la salvación. La salvación se pierde. Ojo con esto, hay mucha gente que dice que no se pierde. Si tú te desvías de los caminos de Dios, si tú no haces lo que Dios te demanda, si tú no eres obediente a la voz de Dios, pierdes la salvación. La pierdes. Y en esta arquita es más chiquita, pero cuesta más. Por eso dice siempre, pareciese como que fuese más problemas todavía. Pero sin embargo no es que sean más problemas. Más victoria voy a tener, porque tengo promesas gloriosas. Dice que hay una nueva Jerusalén que se está preparando. Dice que hay algo que se está gestando para mi vida eterna junto a Cristo. Así que debo de preocuparme, ¿por qué? Por construir el arca para mi salvación. Porque esto es personal. Dice que estarán dos en un campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Por más bien que haga las cosas delante de Dios, dice que en una cama habrán dos personas. ¿Por qué una será tomada y la otra no? Porque la gracia en este tiempo es personal. Debo de cuidar mi salvación cada día. Debo de ser obediente a la voz de Dios. Por eso que en este día, ya que alcanzamos la gracia hermosa de Dios, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ser justos en Cristo. Nunca busques tu justicia, porque siempre el humano va a querer fallar a su favor. Siempre cuando hablemos de una situación, vamos a tratar de volcarla a nuestro favor. Pero cuando estoy en Cristo, la vuelco tal cual es y claro. Mirá, me pasó esto. Falté al trabajo. ¿Qué le decimos cuando estamos en Cristo a nuestro patrón? Falté porque no quise ir. A veces se rompió el ómnibus, el despertador no me sonó. Sin embargo, son malas actitudes, eso ya está mal. Pero qué lindo que podamos ser honestos. Cuando queremos que sean justos con nosotros, también debemos de ser justos con los demás. Y estas son pequeñitas cosas que igualan a grandes cosas. No hay diferencia, eso es mentira y está mal expresado. ¿Cuántas veces quizás estamos en nuestros hogares, están golpeando, no tengo ganas de abrir? Pero cuando le golpeamos a Cristo, ¿qué va a suceder? Con la misma vara que medimos vamos a ser medidos. De todo lo que sembrar el hombre, dice que esto también segará. Así que lo que siembres para tu barca, que en este día, cuando puedas segar, cuando puedas recoger, sea bendición. Si tú siembras obediencia, te van a obedecer. Si tú te sujetas a las autoridades que Dios puso en la tierra, si a ti te para una autoridad en la tierra y tú sigues de largo, va a haber una falta. Lo mismo es en la congregación. Tú tienes que estar sujeto y sujeta a Cristo, que es nuestra cabeza suprema. Pero ¿qué sucede si yo no me sujeto al Señor? Tampoco se van a sujetar a mí. Entonces el orden es un círculo. Si yo estoy bien con Cristo, el círculo que me frecuenta no significa que va a estar todo color de rosas, pero mi vida, mi actitud, mi diario vivir va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque voy a caminar en bendición. Porque siendo obediente a Dios es lo mejor y lo que me demanda la palabra de Dios. Así que en este día hemos alcanzado la gracia mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Una vez que alcanzamos la gracia, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Y todo lo que le decía Dios a Noé, él lo hacía. En este tiempo, todo lo que el Señor te demande, hazlo. Donde el Señor te ponga, ve. Donde el Señor te diga que predique, predica. Dice que hay una historia de un hombre, un evangélico, un evangelista, dice que estuvo orando mucho tiempo. Y este hombre oró, y sentía él de ir a predicar en los ómnibus. Se preparó y oró y subió al ómnibus. Solo el chofer venía. Él dijo, no entiendo nada. ¿Qué me sucede? Oré y me preparé y solo el chofer viene. A las dos paradas siguientes se sube un hombre, lleno de lágrimas. Se sienta y decía, este hombre, no sé por qué me pasa esto. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y este hombre decía, ¿le predicaré o no le predicaré? ¿Será que, Señor, tú me mandaste o tú no me mandaste? ¿Qué te parece que deberías de hacer tú y yo? Haz lo que tengas que hacer. La palabra de Dios se tiene que predicar. Estoy seguro que Noé lo hubiera predicado inmediatamente. Porque está la obediencia en nuestras vidas. Tiene que nacerte de adentro. Este hombre esperaba multitudes y Dios le mandó una persona. Y no hubo fiesta en los cielos ese día porque en su humanidad él decidió que no era lo correcto predicarle, porque Dios le había mostrado un ómnibus lleno. Una historia verdadera. Sin embargo, Dios quería que le predicase una persona. Después hay otra historia también. Dice que un día un hombre armó también, oró, se preparó y oró y buscó la presencia de Dios. Dijo, voy a hacer un acto evangélico. Voy a predicar la palabra de Dios. Vio el lugar, dijo, aquí voy a predicar. Alquiló parlantes, preparó todo. Llegó el momento, llegó el día. Se subió a predicar y no había nadie. Y dijo, voy a esperar un poquito más. Capaz que dentro de un rato viene alguien. Y voy a esperar otro poquito más. Y voy a esperar otro poquito más. Y se terminó el horario. Y había alquilado un lugar y se tenía que ir. No vinieron ni hermanos para desarmar los parlantes, nada. Tuvo que ir desarmando todo solo. Y dice que en un cierto momento lo tocan de atrás así. Y le dice, disculpe, mira así, un flaquito, chiquitito. Mal, muchacho, se ve que estaba pasando problemas. Y le dice, yo, no sé, dice, ¿podrá orar por mí? Le dijo. ¿Cómo no voy a orar por vos? Le dijo. Señor, yo en el nombre de Jesús, se entregó a Cristo, hubo fiesta en los cielos. Lo bendijo, se fue con la salvación de ese lugar. Ese joven, muchos años después, resultó ser una persona evangelista, Billy Graham. Le predicó a multitudes. No importa si hay uno y si hay 10. Lo que importa es que seas obediente y hagas lo que Dios te demanda. Tú no sabes qué puedes tener enfrente. Quizás te mande un ángel el Señor. Tú no sabes a quién le puedes predicar. Y tampoco debería de preocuparnos. Lo que debemos de hacer es la perfecta voluntad de Dios. Así que en este tiempo de gracia, hagamos también y seamos obedientes. Seamos obedientes a la voz del Señor. Seamos obedientes a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Que podamos preparar esta arca para la salvación no solo, sino para las familias afuera. Salir a predicar el mensaje del Señor y advertir, como lo hacía el profeta Juan, arrepentíos, porque el reino de los dioses se acerca. El reino de los Dios ya está entre nosotros, pero es necesario el arrepentimiento, porque Cristo viene. Y viene en breve. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. A ti te damos toda la gloria, Señor. Y a ti te damos toda la honra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos dé fuerza, Señor, para caminar cada día, Señor. Que podamos, Señor, ser obedientes, Señor, a las instrucciones que vienen de los cielos, Señor. Instrucciones celestiales, Señor, que pueda decir sí y amén. Que rechace, Señor, de mi mente todo cuestionamiento, Señor. Que rechace de mi mente toda duda. Que rechace de mi mente todo pensamiento de desobediencia, Señor, porque a ti no te agrada. Que me puedas encontrar, Señor, y que cuando venga el diluvio sobre mi vida, Señor, me encuentre preparado, Señor, con ropas blancas, Señor, esperando la perfecta, Señor, la perfección en los cielos, que es la promesa que yo tengo para mi vida. Que tú me vas a perfeccionar en el aire, Señor. Y mientras tanto, Señor, aunque el mundo colapse, Señor, aunque las noticias sean cada vez peores, Señor, yo tengo un Cristo Redentor sobre mi vida. Hay esperanza para todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo. Hay esperanza para aún, dice la palabra de Dios, el que crea en mí, aunque esté muerto, va a vivir. ¿Cuántas personas hoy vemos muertas espiritualmente? Pero pueden vivir a través de Cristo. Pero es necesario un Noé, es necesario una persona obediente, es necesario una persona que se decida y que escuche y que haga lo que Dios le demanda en estos tiempos. Eran los mismos tiempos, hoy viví los mismos tiempos que vivía Noé. Pero no hagas caso. No hagas caso a la voz mentirosa del diablo que te dice que no podés. Rechazá esa voz mentirosa que te dice que no sos nadie, que estás solo, que estás sola, que Dios no está contigo, porque si Dios estuviera contigo, estarías en bendición y estarías en las naciones. Dios no viene a buscar naciones, Dios viene a buscar corazones arrepentidos, corazones contritos y humillados para la salvación del alma. Y solamente acordate siempre que va a haber fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y Dios en este tiempo viene a buscar lo que estaba perdido. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, hagamos lo que Dios nos demanda en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, creciendo en tu promesa, como creyó Moisés, como creyó Abraham, como creyó Elías, Señor, como creyó Jeremías, como creyó Juan, Señor. Más allá de los milagros, Señor, porque Juan, la palabra de Dios dice que él obedeció a tu voz y le dijo a Herodes que estaba en pecado y que se arrepintiera y fue decapitado. La palabra no muestra ningún milagro, pero muestra una gran obediencia de Juan. Muestra una gran sujeción a ti, Señor. La palabra nos dice que Jeremías pasó momentos alegres, Señor. Le decían el profeta llorón porque sufría, pero siempre se sujetaba a lo que tú decías. Y aun cuando quiso dejar y no pudo más, dijo, pero hay un fuego, hay algo que me arde en mi corazón. Como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Cuida de esta manada. Cuidemos la manada que el Señor nos dejó en esta tarde. Cuidemos nuestra familia. Evangelicemos. Seamos obedientes a la voz de Dios, porque el Señor viene en breve. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, creyendo firmemente, Señor, de que tú estás conmigo y que a pesar, como ese horno de fuego prendido estaba, Señor, allí, parecía que iban a quedar consumidos y calcinados, mas el ángel estaba en alrededor. Y vamos a salir, Señor, no solo de ese horno, vamos a salir de la cueva como Elías, Señor. Vamos a salir de Egipto, Señor, como Moisés, Señor. Y vamos a caminar, Señor, porque tú caminas conmigo, Señor. Y sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Adoramos, Jesús. Sí, Señor. Nuevas fuerzas vengan, Señor. Venga nuevas fuerzas para nosotros, Señor, en este día.